Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio en Mindalia.com. Gracias por estar al otro lado de la pantalla compartiendo vuestro tiempo como cada día y en cada ocasión, hoy concretamente en este fin de semana, que queremos regalaros una nueva entrevista. Nos acompaña Lucila Haro. Ella viene a hablarnos del arte de nuestro poder más oculto. Yo voy a hacer las presentaciones pertinentes antes de recibir a nuestra especialista. Ella es psicotaróloga, contadora pública, comunicadora y conferencista. También es investigadora y analista en el tarot de Marsella, además de directora y fundadora de su propia escuela de vida. Pues vamos a recibir a Lucila por primera vez aquí en nuestro canal en Mindalia Televisión. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola a todos de todas partes del mundo. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. Es un honor para mí. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí, de compartir con ustedes y bueno, de comenzar, romper los inicios. Así que va a ser muy delicioso, sabroso y verdaderamente profundo y un más allá esta entrevista. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por querer formar parte de Mindalia Televisión, Lucila. Previamente a entrar en esta entrevista, ella me decía, Laura, yo consumo contenido de Mindalia, así que es maravilloso, como siempre digo, que ese círculo se cierre, ¿no? Que tengamos a personas que consumen nuestro contenido, que al mismo tiempo aportan contenido y así llega a otras personas que también pueden con el tiempo y podrán participar en nuestro espacio, que de eso se trata, de difundir y hacer llegar el mensaje hacia el mundo, independientemente al tipo de mensaje, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Vamos a hablar entonces de este poder oculto, del arte, de aquello que tenemos oculto en nosotros, un camino de autoconocimiento, de automerecimiento, en el que vamos a compartir muchísima información en el día de hoy. Lucil, si quieres, ponnos un poquito en contexto del tema que vamos a estar tratando en la entrevista. Excelente. Bueno, ya que me das paso, aprovecho. Y una manera muy particular en la que yo comienzo, y ya de entrada esto nos va poniendo en la temática, es partir de una pregunta. Es importantísimo, de hecho, viste, siempre que uno prepara una entrevista, un cierto contenido, hay una pregunta que yo digo, ciertas preguntas que nos hacemos que son claves, que abren puertas, que marcan antes y después en nuestra vida. Entonces, partimos de una pregunta. El arte de tu poder más oculto es la respuesta. Ya voy a ir amplificando con respecto a eso, que ya nos coloca en un lugar como de repente mucho más concluyente, pero partimos de una pregunta de si es posible autodescubrirte, entonces que empieza en uno y unificar el emprendimiento, la sexualidad y la pareja. Porque a su vez también elegí esta temática tan profunda y tan importante porque es central. Fíjate vos, Lau, que cuando comenzamos un camino, cuando queremos iniciarnos, cuando tenemos sed de autodescubrirnos, cuando tenemos sed de conocimiento, de apertura de conciencia, de amplificación de estados de conciencia, por lo general, lo que hacemos como seres humanos es dividir o separar, en el sentido de que nos orientamos hacia la espiritualidad y queremos conectar con frecuencias, con cuestiones más elevadas, con maestros, con... o nos vamos hacia la otra polaridad, que es que comenzamos a recortar una cuestión tan central y es la que vamos a tomar como punto de apoyo para ir paso a paso, en escalas, profundizando más en hacia dónde apuntamos en esta entrevista. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de espiritualidad o cuando hablamos de un cambio, una mejora en la vida, nunca nos planteamos la sexualidad. Siempre pensamos o la espiritualidad o tengo que, de qué se trata, en qué consiste, tengo que hacer mantras, tengo que hacer repeticiones, meditaciones o el emprendimiento que sabemos que contemporáneamente es algo que está moviendo la vida, o sea, ya estamos hablando de adolescentes que 17, 18 años ya están recorriendo el mundo, entonces si hay algo que entusiasma muchísimo a la humanidad es todo el tema del emprendimiento. Pero nos falta un punto fundamental y es el que yo voy a proponerte a lo largo de esta entrevista, en diferido para todas las personas, ¿no? Que después recorran esto. ¿Y la sexualidad? ¿De qué manera se empieza a conectar y poner la mente en un más allá. ¿Por qué, Lau? Porque siempre que decimos sexualidad, empezamos a pensar, lo primero, ¿sí?, a lo que nos lleva nuestro psiquismo, es cuestiones que tenemos ya inculcadas culturalmente y lo que conocemos. Y no salimos de lo conocido. Verdaderamente, elegir semejante temática, ¿no?, tan riesgosa en los niveles que implica, porque obviamente que es sagrado y es, de hecho, lo que más desconocemos. Entonces, para ir un pasito más, para preparar esto y que sea verdaderamente en momentos conclusivos que nos lleve a ir a la clave en concreto, aquí tengo el tarot. Como bien dijiste en la presentación, yo soy psicotaróloga, tengo una escuela que yo fundé, que doy actividades todas las semanas, donde analizamos e investigamos y vamos abordando temáticas a través del tarot. Es decir, nos permite un campo inmenso, atemporal, yo digo, es muy gentil, es muy generoso, y sí que se puede ir mucho más allá. Entonces, puntualmente en esta entrevista, vamos a ir mucho más allá de la concepción que conocemos de la sexualidad misma, y del emprendimiento y de la pareja. ¿Por qué? Considerarlo también es importantísimo, Lau, porque lo que sucede en la mayoría de los casos, yo atiendo consultas individuales todos los días hace más de 2 años, y es que siempre es como que falta una pata, ¿no? Es como que una temática de estas queda inconclusa. Entonces, o estoy concentrado y enfocado en el emprendimiento y pongo toda mi mente allá, pero después, cuando tengo que ir al que veo, a la que veo, con la que convivo todos los días, no sé qué hacer, y surgen tantas cuestiones, ya vas a ver que hay muchísimos verbos que utilizamos en el emprendimiento, en el negocio, que están totalmente acuñados en connotaciones y cuestiones que son sexuales. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, hay un primer nivel que tenemos que es sumamente interesante e importante, que tenemos que atravesar para ir más allá. Y hablamos precisamente de la madre. Tan profundo, un terreno tan desconocido y que muchas veces no nos asusta o no nos animamos o de hecho no tenemos los recursos o no es una cuestión que se enseñe. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de la madre. Fíjate que es la madre terrenal y sexual portadora de vida, representa la representante representativa de la madre terrenal, es este arcano, que es la emperatriz. Si tú observas, en primer lugar, ella lo que está sosteniendo es lo que representa el polluelo, el pollo, que es el hijo. Y fíjate su postura, tiene todas cuestiones, tiene todo un atuendo que denota cierto poder, y de hecho hay algo muy misterioso. Si tú te fijas, ella tiene toda una túnica que le llega hasta el final, o sea, que cubre sus piernas, es decir que, de hecho, ya la emperatriz nos está develando algo oculto, pero profundo, y es que la sexualidad, principalmente en la mujer, está oculta. Por más de que hayamos hecho ciertos avances y un montón de cuestiones, hay una cuestión ahí que se oculta, y que tiene que ver con la mujer tiene el permiso o no tiene el permiso, y esto puntualmente, la raíz de esto se da a través, o sea, no solo energéticamente, sino que es sumamente sutil, inconsciente, a través de la memoria de las parejas del sistema familiar del árbol genealógico. Fíjate que ella tiene toda, yo diría, toda una posición, toda una actitud como bastante sospechosa, y que ella se está señalando, mira, dónde está el potencial más grande del ser humano. Por eso es que yo propongo esta entrevista a partir de ahí. Porque si tuviéramos que pensar cuál es la fuerza más grande, el quinto rayo, yo en tal es la fuerza más grande y poderosa, es y siempre va a ser la sexualidad. Es más allá de los límites, más allá de los tiempos, más allá de lo que esté sucediendo culturalmente, si hay algo que sabemos que nos posibilita y nos permite la continuidad de la vida, esa es precisamente la sexualidad. Y el primer lugar donde tenemos que mirar para comprender es a nuestra madre. De hecho, el tarot te propone avanzar e ir más allá de la madre, profundizar, porque hay algo que se, digamos, tiene como un cierto tinte oculto, secreto, pero que una vez que lo develaste, te abre todo un campo. Y esa es la propuesta, porque bastaría con tocar una cuestión no tan íntima, ¿sí? Porque es tan íntimo, pero a su vez es tan elevado que vas a ver que ya poco a poco, a medida que vayamos penetrando esta entrevista, va a ir abriéndote un poco más todo tu campo energético, tu campo mental, porque acá no separamos, sino que la sexualidad y pasar, la madre, lo que sucede es que entre mi madre y yo, me refiero en este caso a cada una de las personas que escucha esta maravillosa entrevista, hay muchísimas barreras, muchísimos muros, porque como te decía al principio, no es una cuestión que comprendamos. Y atravesar esto se atraviesa con conciencia, con autoconciencia, con presencia, con ciertas herramientas. Pero que una vez que vos llegás a la meta, es un antes y un después. Porque ya todas las cuestiones sueltas o todas las cuestiones que intentamos desde acá, recortadas, o que las hacemos con una meditación o que las hacemos, ¿viste? Y que nos terminan muchas veces como extraviando, se concentra en un único lugar. Quiero que me digas si hasta ahí estamos bien, si se va entendiendo poco a poco cómo nos vamos embebiendo de esta temática tan maravillosa. Tú me dices, Laura. Se va entendiendo perfecto, Lucila, y además me llamaba mucho la atención, yo alguna vez lo he comentado en entrevista, a mí me gusta mucho el tarot, soy muy fan de la tarología, y además a mí siempre me representa la carta de la emperatriz, y justamente hemos arrancado en este tema sin saberlo, sin conocimiento alguno, así que ahí me encantó. Genial, y viste que esta es una maravillosa y bendita casualidad porque justo tú me haces la entrevista a ti, así que es súper aprovechable, claro, porque lo que suele suceder, Laura, es que en el tarot predictivo, la metodología que yo aplico, justamente te comentaba al principio de la entrevista, yo me formé y estudié en la Escuela de Psicotarología de Ismael, y la propuesta de esta metodología, que yo digo bendita y sagrada, es evolutiva, es aprender a reconocerte, a su vez también, en situaciones de tu vida cotidiana, o sea, con las cuestiones de tu vida cotidiana, con los problemas que tenés sin resolver en tu vida cotidiana. Recién ahí es, hay un cierto permiso a, bueno, a mirar mucho más allá. Pero tu vida es lo que te sucede en acto, ¿no? En las cuestiones de tu vida, con tu hijo, con tu jefe, con tu pareja, con vos mismo, con la relación al cuerpo, con la relación a tu alimentación. Entonces, es maravilloso. Porque absolutamente todos llevamos en nosotros, o sea, somos producto y resultado de un acto sexual, entonces, ¿de qué manera aprovecho esto para mi vida, no? Y al ser algo tan sutil, tan profundo, y muchas veces, fíjate vos, que es contradictorio, porque es penetrable, pero a su vez es tan impenetrable, tan desconocido, que verdaderamente aporta un gran crecimiento real. Entonces, primer paso, atravesar a la madre. Muchas veces en el tarot predictivo se representa a la emperatriz como un arcano de empoderamiento, de poder personal, de a su vez también nos conecta con la conciencia adolescente, con el hecho de salir, con el hecho de relacionarte, sí. A mí me parece bárbaro, pero ok, veamos, yo diría lo que tiene oculto esta mujer debajo de las piernas que nos va a develar una clave fundamental. Bien, avanzamos. Entonces, hay un acto sexual, el acto sexual lo vemos en el haz de bastos, ¿sí? Un acto sexual, ahora ya va a aparecer en escena el tercer lugar, la terceridad, que eso precisamente representa el padre. Pero fíjate que un primer lugar para atravesar e ir más allá es atravesar con presencia lo que tiene que ver con respecto a la madre. Más allá de las ideas, más allá de lo que nosotros conocemos, cómo la vemos todos los días, cómo la conocemos todos los días. Entonces, una manera práctica de ir más allá y de poner tu mente más allá, ¿por qué? Porque si fuera por tu madre, esto es atemporal, o sea, todas las enseñanzas apuntan hacia ahí con respecto al madre, a lo que explican, a todas las connotaciones, o sea, tú luego vas a llevar en tu ADN psíquico lo que tienes anotado con respecto a toda la primera etapa a su vez del niño que es sumamente genital, anal y sexual. Vos fíjate cuando tu madre te amamanta, ¿qué te está dando? La teta. Entonces todas esas cuestiones son muy fuertes y muy profundas en el psiquismo y quedan impregnadas en tu mente. Y así te vas relacionando en el mundo y así, y vas queriendo, ¿qué sucede? Que luego el ser humano quiere poner en juego afuera lo que sin saber bastaría con variar esta cuestión, con poner la mente más allá de toda la primera infancia para efectivamente crecer. Entonces, en concreto, el acto sexual y la madre. Y si por numerología sumamos, ¿sí? Atravesar a la madre, un 3 más 1 nos lleva al 4, que es el emperador. Y aquí aparece la figura del padre, que es efectivamente el que nos aporta el crecimiento. Esto es muy profundo y una cuestión que nunca nos planteamos, y de hecho absolutamente todos, ¿sí? Si sos humano y estás escuchando esta entrevista, todos, absolutamente todos tenemos un asunto pendiente con nuestra madre. Entonces, tú puedes de repente empezar a mirar, a reconocerte en tu emprendimiento, eso ya va a ser la escala siguiente, todavía estamos aquí en mamá, papá, y en las de bastos, pero es una manera muy poderosa de aprender a pensar tu vida y de reconocerte en tu vida. Entonces, atravesar la madre, obviamente que esto, yo digo, remítase a la infancia, tu padre y tu madre, antes de efectivamente darte a luz, ¿qué hace la madre? ¿Qué hace la mujer? Da a luz, te llevaron en su mente. Es tan importante, Lau, y tan profundo lo que sucede en el acto sexual entre este hombre y esta mujer que determina los 50, 60, 70, 80 años de encarnación que te queden por vivir. Es tan fuerte. ¿Por qué es tan fuerte? Porque eso te dio vida. Porque eso te dio vida y es lo más sagrado y lo más elevado. Entonces, imagínate que en el momento del acto sexual, tu madre y tu padre llevaban algo a la mente y algo más también profundo con respecto a ellos como pareja. Yo siempre digo esto, ¿desde qué lugar se encontraron? A veces no se encontraron en el acto sexual. A veces simplemente fue una cuestión rutinaria, una cuestión monótona, a veces en cuestiones, en momentos, yo digo, qué significativo, ¿no? Y qué representativo de la vida y a su vez determinativo si en ese momento tu padre y tu madre llevaban una crisis en su cabeza o un hermano. Muchas veces, ¿qué sucede? Que después el descendiente se la pasa toda la vida queriendo compensar con el hermano, claro. Y en el momento del acto sexual, mamá y papá tenían un asunto pendiente con un hermano. Entonces, tus padres te llevan en la mente, ¿sí? Luego, después, sabemos que al principio la forma de vida es sutil. No hablamos de un embrión que ya, sino que tiene todo un cierto proceso madurativo y que también, a su vez, la edad gestacional es sumamente determinativa. Pero ese momento del acto sexual, si lo ponemos un poquito en lentes divinos, Lau, y nos ponemos a pensar un instante, es un instante y es sagrado. Imagínate todo lo que se tuvo que mover, pero sutil. Por eso es que esto es una temática sutil. Para que en ese preciso momento, en ese acto sexual que se unen tu madre y tu padre, suceda el instante de la concepción. ¡Wow! Es algo, existe una fuerza más poderosa, una energía más poderosa, no, y sucede precisamente allí. Fíjate que a su vez, bueno, aparece en escena el emperador, que yo siempre digo, el padre representa esa tijera energética, porque si no, más allá, independientemente de tu condición, que si tu mamá está muerta, que está viva, que si la querías, que si la odiabas, que, bueno, esa es otra, sería para otra entrevista y otra conferencia. Tú tienes un asunto pendiente con tu madre y si no fuera por tu padre, la relación simbiótica que tienes con tu madre no la cortas nunca. Es energético. Y esto no tiene que ver con la relación, que es lo que muchas veces las personas confunden. Bien, hasta ahí estamos. Así ahora damos un paso más, siguiente escala del viaje, y vamos hacia el emprendimiento y tu pareja actual. Maravilloso, Lucila, me encanta. Ahora, ¿de qué manera me descubro en esto y lo utilizo y lo aplico en mi pareja, ya sea que tienes pareja o que no tienes pareja, y de qué manera aprovecho y utilizo esto para reconocerme en mi emprendimiento? Dime si ahí está, vamos bien con el tiempo, se entiende, traspasa la pantalla, penetra. Bueno, Lucila, tu energía penetra absolutamente todo lo que tenemos aquí alrededor. Está la vibración moviéndose en nuestro campo y ahí también queremos leer en comentarios precisamente qué están sintiendo las personas, ¿no? Que están recibiendo la información, que están recibiendo el mensaje. Si algo ha cambiado en su mentalidad en este momento de decir nunca lo había enfocado de esta forma, nunca me había parado a pensar en la sexualidad desde este punto. Es como bien decías al inicio, ¿no? Un tema que tenemos, por desgracia, como algo muy tabú, como algo muy cerrado, quedado como algo muy impuesto, ¿no? Y es hora de dignificar también esa parte nuestra, ese chakra raíz, ¿no? Que nos acompaña desde todo nuestro cuerpo, nuestro campo áurico también. Así que bueno, por esta parte, Lucila, yo creo que estamos perfectos y bueno, estamos en los últimos minutos ya de la entrevista, okay. Así que te voy a dejar para que perfilemos lo que nos haya quedado en el tintero y que seas tú también la persona que cierre esta entrevista que hemos compartido. Excelente. Bien, aprovechamos entonces. Bueno, fíjate que una escala de viaje muy cortita, pero súper aprovechable, porque si esto ya abre tu mente, o sea, de hecho es poner la mente en una cuestión que nunca pensamos, pero que nos posibilita ir más allá, porque ya no nos queda tan difícil pensar la vida. Y yo digo, es maravilloso pensar y aprender de tu propia historia, de tu propia vida, y luego sí, yo digo, mucho más allá. Entonces, bueno, aquí tengo estos dos arcanos que entran en escena, porque si hablamos de sexualidad, aquí te mostré los principales, vamos a decir, representantes representativos, estos arcanos, tenemos mamá y papá y el acto sexual, y luego ya aparecen en escena, tenemos el enamorado que representa la pareja, y este arcano es la torre que representa el emprendimiento. De hecho, si tú te fijas, ya que tú me decías, Laura, que te encanta y te enciende el tarot, la torre es el único de los arcanos que tiene como toda una cierta estructura, vamos a decir, edilicia, ¿no? Es el único arcano porque son todos representantes, ya sea con algún animal, o son personajes, o están en ciertas posturas. O sea, yo digo, los arcanos vinieron no solo a ponerle voz universalmente, porque fíjate que es atemporal. ¿Qué sucede? Que tiene más de 500 años. Y que yo lea una lectura a alguien que vivió hace 500, 300, 400 años y el que ve y escucha y, como decías vos, es permeable a penetrarse por semejante temática, no importa la edad que tenga, no importa el contexto social, sino que esto llega y transforma vidas. Bien, es el único arcano que tiene como una cierta, podríamos decir, bueno, estructura que representa como algo similar a un emprendimiento, a un edificio. Y aquí ubicamos el emprendimiento y la pareja. Una manera muy abriente de mirar y de aprender a pensar tu vida, a ir más allá en tu vida, es reconocerte con lo que tomamos anteriormente, o sea, porque acá automáticamente lo que hacemos son automáticos. Bueno, ahora ya está, tenía que ver con mamá y papá. Ah, entonces ahora tengo que empezar a pensar en el emprendimiento y mi pareja. Y se nos divide todo. Y eso no solo que produce muchísima frustración todas las personas que atiendo en consulta, porque es como que tapo un hueco, Lau, y se me destapa por este lado. Y como que cuando estoy bien el amor, estoy mal económicamente. Y como, entonces la sexualidad unifica. Fíjate qué hace la sexualidad. Unifica toda la parte femenina y toda la parte masculina y genera vida. Gesta, tiene la capacidad de gestar, de crear y de dar a luz. Entonces, verlo desde esta única perspectiva te aporta muchísimo a tu vida. Entonces, ¿de qué manera puedes descubrirte? Bueno, ok, partimos de esta premisa, de esta matriz de que no están separados. Entonces, a través de tu pareja y a través de tu emprendimiento, es decir, tú vas a tu emprendimiento y tu emprendimiento te va a develar las claves de lo que todavía tú tienes, como yo digo, en los asuntos pendientes. Eso que dejamos, ¿viste? Que posponemos y que dejamos los asuntos pendientes. Entonces, un ejemplo concreto. Bueno, en primer lugar, que la empresa representa, pero esto es directo, todos los representantes de tu sistema familiar. Si vos no hiciste un trabajo con el árbol genealógico, te vas a encontrar inconscientemente a la hermana, al tío, todos los asuntos pendientes desembocan allí. Entonces, aprender, mi propuesta es mirar tu vida desde esta perspectiva. Aprender a descubrirte a través de tu pareja y a través de tu emprendimiento. Entonces, si en mi pareja todavía no tenemos una comunicación sólida, te vas al emprendimiento y te vas a dar cuenta que lo que te pasa con las personas que trabajan y es como que la comunicación no nos entendemos. Dice una cosa, pero la verdad es que no llegamos a acuerdos y te pasa lo mismo en tu casa, que es lo mismo que pasaba en la casa de tus padres, que es lo mismo que llevaban tus padres en su psiquismo al momento de ese acto sexual que mueve las fuerzas más grandes, más elevadas y más sagradas. Entonces, la propuesta es práctica y directa. Yo, particularmente en mi caso, lo enseño lo enseño, y no solo esto, sino que también lo aplico a mi vida, lo utilizo en mi vida. Cada vez que me sale una situación, el cruce con personas, lo que falta, lo que sobra, una idea, es, bueno, revisar. Lo miro en mi pareja, luego lo reviso y encuentro una conjunción perfecta que yo es tan maravilloso porque el resultado final es este lado. Tantas personas que me falta motivación, me falta creatividad, me falta energía, me falta, y es una cuestión central que si tú te fijas, mira, o sea, si es casual de que las de bastos esté, digamos, erecto, porque esto también tiene una connotación sumamente sexual, la forma de dar vida es que el pene efectivamente esté erecto, si no, no hay vida, eso lo sabemos, o sea, parece, bueno, es bastante osado, ¿no?, meterse en semejante terreno, pero es tal cual, porque eso representa las de bastos, es un falo. Entonces, tantas personas que estoy frustrado, estoy desmotivado, me falta energía, no sé qué hacer con mi energía, tengo de más, o confluyo, voy a ciertos lugares y viste, seguro que escuchaste, este es el típico caso, me chuparon la energía. No. Entonces, es tan importante aprender a pensarlo desde este lugar que ya se convierte prácticamente necesario. A mí, cuando, como te digo, nunca separo esta cuestión que está totalmente unificada e integrada en mi vida. Y no sabes el aporte. Es una cosa inmensa de que energía, yo no sé lo que es, yo no entiendo cuando me dices me falta energía. Bueno, sabes, lo que te falta es enfocarte ahí donde tienes que estar, porque esto te da también, a su vez, Lau, un gran aporte de acciones con enfoque. Si hay algo que se necesita para comunicar con fuerza, dirigir tus acciones con fuerza, no confluir en el espacio energético con los demás, esa es la integración del padre, porque este es un arcano masculino. Por eso es ir más allá de la madre. Tu madre te va a decir todo lo que tú tienes pendiente todavía sin resolver. Es a tu madre. La queja, el reclamo, el dolor, la impotencia, y tantos verbos, como te decía al principio, que si nos ponemos a pensar, invertir, negociar, crecer, crear, están todos, los encuentras, convergen en un lugar. Y eso es precisamente en la sexualidad. Entonces, bueno, creo que se entendió bastante claro. Y esa es mi propuesta, que lo mires unificada e integradamente, y esto te permite poner tu mente en un más allá. A mí jamás me falta creatividad, jamás me faltan ideas, jamás me falta energía. Entonces fíjate que yo compro, digo, porque es una propuesta sumamente elevada, sin costo. Imagínate que, y de hecho, mira, Lau, te concluyo con esto porque nos deja en la escala final del viaje en un lugar tremendísimo, tremendísimo. Yo digo, yo compro. ¿Sabes qué? Sales de un patrón que absolutamente la mayoría de las personas lo llevan por la simple razón de que venimos de generaciones de mucha lucha. Yo digo, mira una generación atrás. No tienen los recursos que vos tenés. Estaban en otro contexto, de hecho, cultural, social, político, religioso, hasta también sexual, ¿no? Era una cuestión mucho más tabú, que te tenías que, imagínate, tu madre se tenía que casar por compromiso para irse de la casa, porque si no, no podía irse, salían casadas las mujeres. Entonces, es también a considerar, a revisar para ir más allá. Entonces, la propuesta y la conclusión final es esa. Se cae de repente un patrón tan arcaico, tan primitivo, pero que no se puede variar si vas tocando esta cuestión fundamental, que es el esfuerzo. Es el esfuerzo, el esfuerzo. Es todo lo que tú quieres conseguir y lo quieres lograr si tú activas en ti, que no es con ninguna deidad, con ninguna diosa, no, está en tu casa, está en vos absolutamente todos los días de tu vida, esperando que vos, humano, la despiertes y despiertes en eso. Entonces se acabó el esfuerzo. Todo lo que tú quieras lograr es una energía, pero en acto, que así como dijiste vos, Lucila, acá plasmaste el estudio, es impregnar el universo. Y todo lo que tú quieras lograr, lo que antes te llevaba años, la verdad es que si tú te atreves a penetrar, a ingresar en esta cuestión, ya basta de lucha, de no sé qué, por ejemplo, quiero un emprendimiento, que la publicidad, que esto, que nos ahogamos en un montón de cuestiones, y la verdad es que todo se termina facilitando muchísimo más, y yo digo, todos ganan, todos contentos, todos estamos más brillantes, porque de hecho más brillo, más energía. Así que bueno, muchísimas gracias por esta bendecida oportunidad. Ha sido un placer, Laura, también hacerla contigo. Como te dije, te he visto un montón de entrevistas, te he encontrado en un montón de justamente preguntas que yo me hacía y encontré las respuestas en Mindalia. Así que te agradezco por tu amabilidad, por tu tiempo, y también agradecer muchísimo a Mindalia, porque me encantó haber compartido este espacio con ustedes. Gracias.